veces puedes caerte. Y desde el suelo no, desde allí nada puedes ver. Avanza sin dudar hacia aquello que siempre soñaste.